Bueno, la verdad que nosotros teníamos anuncios, ¿no? De lo que fue, de que asumió este gobierno en realidad, con las políticas que iba a aplicar. Lo que hemos visto en estos 3 años de gobierno, incluido el 2018, como decías vos, una profundización y a veces hasta nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos, bueno, este gobierno va a hacer ajustes, va a despedir trabajadores, va a ser más tarifazo, pero la verdad que han superado la expectativa incluso nuestra de todo lo malo que esperábamos de un gobierno neoliberal, casi de carácter neofascista, que día a día, ¿no? No solamente cierra fábrica, deja gente en la calle, sino también que día a día fue fortaleciendo todo un aparato represivo, ¿no? Así que, bueno, en realidad terminamos el año 2018 con, bueno, lo que estamos viendo en estos días, principalmente en los medios nacionales, ¿no? Que lo único que crece en este país es riesgo país, ¿no? Tanto que nos hablan de la integración mundial, bueno, se ve que los amigos del mundo no nos tienen tanta confianza. Así que, por un lado, asentar que el gobierno ha sostenido su política de ajuste contra los trabajadores en particular y en general contra todo el pueblo, y lamentablemente va a continuarlo profundizándolo para el 2019. De hecho, ya están anunciando un tarifazo para enero del 30% en la luz. O sea, no cambia para nada todo el esquema que ha sostenido el primer día que asumió. Y en ese marco, bueno, hoy tenemos una jornada de balance en la CTA regional, una jornada de fin de año donde, bueno, sin duda vamos a refrescar una idea de la necesidad de fortalecer la unidad, de fortalecer la organización y también tener un plan de acción concreto, ¿no? Que nos permita enfrentar a estos tipos que cada día están más decididos no solamente a mantener sus políticas, sino creo que a mantenerla al costo de lo que sea, ¿no? Incluso de una fuerte represión. Bueno, ya tenemos varios muertos en nuestro país, varios presos políticos, y también dar un mensaje, ¿no? de la pelea por una Navidad sin presos políticos. Así que, bueno, hoy una jornada importante para nosotros porque creemos que la CTA regional se ha consolidado en este año en particular, que hemos tenido elecciones, pero bueno, de acá un proceso, ¿no? Y bueno, tenemos grandes desafíos para el año que viene y para todo este periodo de 4 años de la nueva dirección de la CTA.